Me gusta verte al despertar, una mirada hace saltar mi corazón. Cuánto te quiero, amor. Con una sonrisa caigo a tus pies, de tu ternura me enamoré. Nunca olvidaré esa sonrisa, amor. Me gusta robar tus besos, robarte cada suspiro. Me gusta escuchar un te quiero de ti. Me gustas tú, eres lo mejor que me ha pasado. Eres tú, el aliento que me da la fuerza. Eres mi felicidad. Me gustas tú, por todo lo que me das. Las horas felices que paso contigo, solo te puedo pagar.